cógela tu guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. Tu son entero. Por sobre el muro, en esa guitarra toca, cógela tu guitarra, límpiale de alcohol la boca. Quieres decir, dilo cantando. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón y sin querer ya se van volviendo canción. Que cuando todo este oscuro velo pintando con el color que te va dictando la voz, y si el canto no te ayuda, no más hazte un loco y ponte a llorar, que solo llorando sale el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, porque cantando llora de todas formas el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, y es que cantando llora de todas formas el alma. Cuando quieras llorar yo te doy mi llanto, traigo a un país que sabe llorar, y si a eso le voy sumando todos los que sufren de soledad, entonces vamos llorando ya todo un mar. Que si se rompe tu voz, yo contigo canto, conmigo vienen dos que cantan también. Y si le vamos sumando a todos los que vienen de par en par, mejor te regalo un mar de gente. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, porque cantando llora de todas formas el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar, y es que cantando llora. Thank you.

en esta vena de pensar. Es musa mal parida, es que no sé ni qué cantar. No es por ti, mi amor. Amor, te paras esta noche y has escogido un ángulo difícil para verlo. Hoy quieres caminar un poco lejos de tu vida, de la vida que día tras día se te hace aburrida, Lina. Temprano te cansas. Diecisiete años han crecido en este marco en que valores viejos y valores nuevos andan. Presta mucha atención a lo que tomas y que dejas, pues siempre algo se lacera, algo hay que dejar a un lado, Alina. Ojalá sobrevivas. Podría hablar por mí, pero soy un ejemplo cercano. Podría hablar por mí. Podría hablar por mí. No por viejo, tengo pocos años. Es cierto, perdona, me canto. Yo no te recomiendo ecuanimidad ni dudas. Yo no quiero salvarte de peligros inminentes. Solo quiero saber las dimensiones de tus ojos, por si algo un día te sale mal, que no culpes a un inocente, Alina. Mantente despierta. y hacia dónde vas, y que tus pies no te traicionen, no vayas a retroceder a los primeros golpes. No te hablo por hablar, pero no escuches demasiado. Ya mis huesos se están soldando, ya hago concesiones. Ay, Aline, qué tarde apareces. Aline, qué tarde apareces. Sentir que no me ato y no saber qué va a pasar. Voy a perder los miedos de a poco y dejarme llevar. Voy a seguir sin dirección, no entrar en ninguna prisión. Voy a soltar. Con el viento come back now to a world of problems and answers never found. Are we just falling stars dancing across the sky? If our wisdom collides, is there a chance for you and I? What's that you say? We're on the same road. show. I'm going to be singing his play. Hope you like it. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. I pay for every dance, knowing each romance. Oh, what they're saying. And there will come a day where youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's a just a gigolo. Life goes on without me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. I paid for every dance, and knowing each romance, oh, what they're saying. And there will come a day where you will pass away. Oh, what will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, cause I, you know that I ain't got nobody. I ain't got nobody. I ain't got nobody to kiss. Nobody. I ain't got nobody to hug. Kiss but to love me. Nobody. I'm so kiss before me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Oh, some sweet mama. Sad and lonely, sad and lonely. Come and rescue me, cause I ain't got nobody, you know. I'm so lonely. Nobody to kiss before me. I ain't got nobody to kiss before me, cause I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Oh, some sweet mama. Sad and lonely. Kiss before me. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. I pay for every dance, and knowing each romance, oh, what they're saying. And there will come a day where youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's a just a gigolo. Life goes on without me. Take.